¿Cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos, gracias. Esto es En la Luna. Ya, por favor, ya es demasiado para mí. Esto es En la Luna con Jesús Guzmán. Tenemos un programa increíble el día de hoy. Ahorita vengo corriendo nada más. Estuvimos en Cancún haciendo unos shows y estuvimos hospedados en un hotel que tiene dos edificios. Uno que acepta niños, en donde pues las familias son felices y los solteros no tanto. Y otro que no acepta niños, donde pues los solteros son felices y Kevin Spacey no tanto, ¿no? Pero ahí está, ahí estuvimos. Y actualmente existen 85 casos, se dijo antier, existen 85 casos de acoso sexual reportados por actrices de Hollywood. Y el día de ayer un juez dijo que, bueno, que acostarte con el productor para que te diera el papel no contaba. Entonces actualmente hay 5 casos de acoso sexual ahorita en Estados Unidos y se están tratando y llevando a cabo. Ahora, en Juchitán siguen faltando escuelas a raíz del terremoto y muchos negocios de todo tipo están prestando sus instalaciones para que ahí vayan los niños a estudiar. Y uno de ellos es el Cocobongo. Hay niños que están yendo en las mañanas al Cocobongo a estudiar por las mañanas, donde aprenden historia y geografía y cómo vender droga en los baños, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues Elenia Poniatowska también estuvo en Juchitán y donde fue malentendida, fue criticada por las redes porque al parecer dijo que las juchitecas eran panzonas y mensas. Y luego la empezaron a atacar en las redes sociales y entonces tuvieron que ponerles un video para que vieran claramente que ella dijo que las mujeres que pintaba en el pasado Tina Bodotti de Juchitán eran delgaditas, pero que hoy por la cerveza eran panzonas e inmensas. Y entonces ya las mujeres se han disculpado con ella, le han dicho que pues que todo fue un error, que las disculpe. Y Elena les dijo, ya ven pendejas, no dije mensas. Inmensas. Tenemos un buen programa el día de hoy. Está con nosotros un estandopero que está ahorita llamando la atención. Está con un especial en Netflix y está en televisión, en deportología y vamos a platicar con él. Él es Alex Fernández y esto es En la Luna con Jesús Guzmán. Comenzamos. Yeah. En la Luna con Jesús Guzmán. Pues señores, nuestro siguiente invitado pueden verlo en Deportología, en Imagen, en Fox, en Telefórmula y Radio Fórmula. Pueden ver su especial en Netflix, lo pueden ver en Drone History y lo pueden ver en cualquier bar de mala muerte haciendo lo que mejor sabe hacer, que es stand-up comedy. Está con nosotros Alex Fernández. De repente dije, me voy a quebrar, algo me va a faltar, pero todo bien, ¿verdad? Sí, no, okay. muy bien. ¿O faltó algo? Faltó mensaje social. Exacto, sí, faltó, sí, claro. Sí, mensaje social. Es un ejemplo a seguir también. Ajá, mensaje. Ayudado algo. Ha ayudado a alguien, ajá, ¿no? Exacto. Ha donado alguna vez a la Cruz Roja o algo así. Alguna vez, sí. Pero bien, muy bien, muy contento de estar aquí, un sueño. ¿Un sueño? Sí, por fin. Ya, mira, ya yo ya todo igualadote. Tú ya, sí, ya llegué. Ya en confianza. Uh-huh. Ya luego con la mano en la taza, que no tiene café. No es café, nada. Señor. No tiene nada. De hecho, no tiene nada. Nada no más hacemos nada. Como que estamos tomando. Exacto. Pero no tiene nada. Bueno, ya es ponche. Es ponche con piquete. De huevo. Con piquete. Es ponche de huevo. Es una pollada. Es una... Ok. Muy bien. Pues, oye, ahorita están pasando muchas cosas contigo, porque además sí. Dije, ¿no? Tu especial de Netflix. Estás, bueno, lo de Deportología. Acabas de grabar Drone History para Comedy Central, ¿no? Uh-huh. ¿Qué tal es eso? ¿Sí te ponen hasta las chanclas? ¿Sí? Está... ¿Pero cómo es? ¿Estás ahí en el foro con ellos o te llevan a un bar? Van o... a tu casa. Ok. Van a tu casa, okay. Ponen luces, ya conocerás tú ese proceso. Llegan a tu casa y entonces estás desde la hora de la comida con ellos y desde ahí te empiezan que una cubita. O sea, tratan de que no sea... Así de, hasta la madre. Exacto, y llegamos y le tenemos chupar y así, toma. Porque creo que ya les pasó, no voy a decir nombres, pero les ha pasado con varios narradores que se chingan 2-3 shots y de repente pues, se les va la peda y ya no pueden narrar. Entonces tienen que ir como que graduándote manejando. Y midiéndote. Y vas, te echas 5, yo me tomé en total 18 cubas. Ok. Bueno, 18 cubas. 15 cubas, 3 cervezas. O sea, si eres de aguante... Pues de, no tanto. No sé, no sé qué pasó ese día, pero empecé desde... Comí desde, muy bien. La verdad es que me fui mamá, comido. Sí. Siempre hubo sabritones. La verdad está, es okay, que... Entonces era un trago, puñito de sabritones hasta bien. Que el cuerpo aguantara. Está muy bien. Y te tomas cinco, grabas una toma con una historia que te dan para que tú memorices. Ok. Tienes alguien que te está peloteando la historia para que por si se sí. te va el desmadre. Porque como con la borrachera te vas a acordar de tanto detalle. Del texto, ¿no? Luego de ahí cortan, tomas y otra toma. Hice como, hice cuatro tomas. Ok. La última no me acuerdo. ¿En serio? De la última no me acuerdo. ¿Ya, o sea, de blackout? No. Vi el programa para descubrir qué fue final. Lo que sucedió en esa toma. Quedó muy brincando bien. En un pañal, así, con pañal, ¿no? Llorando. Yo ya no me sabía el nombre de la protagonista, creo que se llamaba, no sé cómo se llamaba, Marta, y yo decía Mariana, sí, y claro, me corregían, y yo insistía que era Marta. Ya, una necedad horrible. Sí, horrible. No tomen tanto, por favor. ok, eres de los comediantes, que ahorita está, pues, estás en boca de todos, ¿no? Estás fuerte, ¿no? Acabas de estrenar tu especial en Netflix también. Sí. Pero lo que la gente no sabe es que tú también ya tienes un ratito con esto y escribes en televisión, eres guionista, ¿no? Y ya, ¿no? Estás en deportología, bueno, es correcto. Sí, la gente sí lo sabe, ¿no? ¿Qué tal es esa experiencia con O'Farrell y con el otro loco de San Asia? Es de las cosas más divertidas que me pasan en la semana. O sea, ¿cómo de veras? O sea, ¿les pagan todavía por el desmadre que echan? O sea, sí, increíblemente sí. Es un programa que le tenemos mucho cariño, que sucede, es una producción muy, muy en caliente. Grabamos los lunes y nos paramos a las 9 de la mañana a escribir, se escribe todo el guión, se graba todo, se edita lunes, martes, damos comentarios, miércoles, sal. O sea, sí hay un proceso de lunes, martes, miércoles. Los lunes se juntan a escribir. Sí, mañana. Ok. Escribimos en un documento en vivo, cada quien, pues ahí nos vamos repartiendo y vamos editando. Pero es un poco como en volumen, o sea, es como muy, un poco okay. Un approach en volumen porque no tenemos tiempo como de, ay, sí, vamos. Mira, yo creo que dramáticamente en esta escena no hay chance. Ni tampoco hay tiempo, esto luego la gente no lo conoce, pero en la comedia existe esto que se llama la prueba de las 24 horas. Sí. ¿No? Que escribes algo y yo, a lo mejor ya está simple porque llevas escribiendo todo el día y te cagas de risa y dices, esto está poca madre. Y al día siguiente lo agarras, lo vuelves a leer y dices, ¿qué mamada es esta? ¿No? Eso sí. ¿No? Aquí, o sea, aquí no hay chance. Aquí ya la vemos que es una mamada hasta que está en la pantalla y la gente empezó a comentar, ¡ah, no dan risa, pendejos, muchos estúpidos! Ahí es donde dice que fue una mamada. Entonces, es un proceso, y tú lo entenderás porque pues, este programa está en el mismo medio, claro. Donde vas aprendiendo y sobre la marcha. Sobre la marcha. Sobre la marcha y sobre los comentarios en Twitter, ¿no? Sobre todo sobre los comentarios de abajo, donde la gente es muy amable. Es muy linda. Que tiene, nos hace el favor de hacer su comentario amable, ¿no? Todo lo leemos. Exacto. Y lo tomamos en cuenta. En cuenta. Menos cuando nos faltan al respeto. Exacto. ¿No? La gente no sabe... Que sí sufrimos, la, ¿no? Psicosis mental que nos ocasiona... Un mal comentario. Exacto. O sí lo saben y por eso lo hacen. Claro, pero puta, claro. ¿Cómo sufres, así como, ah, este pinche no dio risa? No estás cagado, Alex. Pinche, no estás cagado. Que chingue su madre, que traigan otra vez al Derbez, a la luna, ese sí dio su risa. Ese no tiene nada. Así habla el que está escribiendo. Así, puede así, ser. Así oyes ser. Tú los mensajes de Twitter. Así suenan en tu cabeza. Ajá, sí. Okay. Tiene como... risa. Tiene como así. Mucha ira. Como mucho... Como que salen del estómago, ¿no? Tiene víscera. Sí, víscera. Es como... pinche. Yo no sé cuál es el proceso mental que hace que la gente... Se dé el tiempo. Aviente el odio. Claro. O sea, porque es... Claro. Suspendo mis actividades. Sí, claro. ¿No? Yo tenía que hacer algo. No. En este momento yo paro. Y digo que ese cabrón es un estúpido. Claro. Porque yo tengo voz, ¿no? Y voto. Ajá. Pero aparte es, estoy viendo el programa. Ok, yo quiero decir algo. Ya es todo un... ¿Cómo lo digo? ¿En qué orden? ¿No? Aquí borran. Yo me imagino, ¿cuánto tiempo llevarán en un comentario hater? No, no, o sea, tengo idea. Pero miren, no me malinterpreten. O sea, sé que estamos en un medio donde pues ya estás arriba y... Y pues todo el mundo opina, claro. Y está chingón. Y de eso que... se trata, es parte de, ¿no? Pero lo importante es que tenemos corazón. O sea, leemos las cosas y es como de, ok. Claro, sí, ¿no? Exacto. Y sobre todo en esta profesión donde siempre buscas la aprobación de los claro. demás. Claro, exacto. No obtenerla es como de, estoy fracasando, pero comenten y gracias. Ustedes eso es lo que no saben. Nosotros los stand-uperos estamos en el escenario con un micrófono en la mano porque queremos llamar la atención. Nada más. Y queremos su aprobación. Entonces, cuando hacen comentarios como esos, sí, pues sí, sí destruyen una vida. Sí. ¿No? Sí, sí. Sí morimos por dentro. Sí morimos un poco por dentro con cada comentario hate. Digo, de repente hay comentarios como que se agradecen de hoy, ¿sabes qué? No me gustó tu comedia, me parece que no es lo que a mí me gusta, no va por acá. Ah, vale, parece... sí, vale. Eso está muy bien. Ya de ahí, voy a tu casa y te voy a partir la madre, güey. Porque no da risa, da más risa una pinche piedra. ¿Por qué las piedras siempre? Si las piedras son bien cagadas por lo que yo veo, güey. ¿No? ¿Una risa? En mi próximo show estando voy a tener una piedra ahí, sí, en la mesita. Exacto, para cuando alguien para pues, cualquier así. Cosa, mira. Ahí está la piedra. ¿Eh? Está, que, para que dé más risa de lo que acabo de decir. Sí. Estás muy callado. No, pero bueno. Ok, estás ahí con ellos dos. Uh-huh. De hecho, fuiste a la NFL, ¿no? Uh-huh. Fueron a la NFL hace poco. Acabamos de ir a Nueva Inglaterra. Yo soy fan de los Patriotas. Wow. De Nueva Inglaterra. Otra okay. razón más para que me odien en los comentarios. Exacto. Ya pueden empezar con su... Ahorita ya, miren. Ah, o sea, huevo, le iba a ir a los Patriotas. Tenías que ser comediante. Tenías Tom Brady. Es igual de puto que Tom Brady. Por eso le chingaron el jersey. No, fue increíble. La verdad es que Deportología me ha dado la oportunidad de estar en lugares donde yo no hubiera pensado. Fuimos a Nueva Inglaterra a cubrir un partido de la NFL contra los Chargers. Y pues fue mucha experiencia muy chingona. Y estábamos, entramos como prensa, ¿no? O sea, me consideraron prensa. Una disculpa a la gente que estudia. A los periodistas. A la gente que estudia periodismo, ¿no? A la gente que está titulada de la Escuela Carlos Septién. Una duda, perdón, una disculpa. Ven, hasta hablo mal. Y estoy aquí. Y muy chistoso porque. Estamos, acaba el partido, yo feliz de la vida. Claro. Fungiendo. ¿Se te olvidó la chamba? Sí, así, ¿no? Viendo el partido. Sí, aquí sí. Chambeando. Sí. Y vamos a la conferencia de prensa, porque hacen una conferencia de prensa siempre después de cada juego. Uh-huh. Y antes de que vayan a salir los jugadores, vemos que una puerta se abre y un montón de periodistas entran. Y fue como, pues son periodistas, están entrando. Aquí dice periodista. Claro, claro. Vamos a entrar a lo que sea, ¿no? Entonces entramos y doy dos pasos y estamos adentro del vestidor de los Patriotas. Ok. Y pues esto. Y se ven unas cosas. No, hombre, no, unas cosas. Ay, ya, cállate. No. Los ves tan cuadrados. Es que sí, eso fue como lo más sorprendente, que ellos siguen en su. O sea, es muy normal. Es entonces normal. Ves a unos monstruos de 2.5 metros, súper mamados, con músculos que yo no sabía que existían en el cuerpo humano. Y así encuerados, y fue como muy impactante para mí, así. Y entramos y estaban entrevistando a un jugador, a Edelman, un montón de periodistas encima ahí de él. Y yo parado nada más como viendo y así, feliz de la vida. Y en eso se nos acerca uno del NFL y nos dice, oigan, la verdad es que muy chida la gente del NFL. Sí. Se portaron muy bien. Y, oigan, si ustedes no tienen un rol activo. porque ustedes seguro estaban así. Sí, estábamos viendo como, mira, ahí está White, ahí está Gronkowski. Yo andaba feliz viendo así, feliz de la vida. Por poco y saco el celular, pero mi sentido común me dijo, creo que no lo debes de sacar. Sí. Si ustedes no tienen ninguna actividad aquí, se tienen que salir. Todo muy bajito, muy respetuoso. Si está viendo la persona del NFL esto, le agradezco su prudencia. Entonces como... Okay. Y entonces ya nos salimos y nos sentamos y ya vimos después la conferencia de prensa, que también pues es otro show porque no sé si conozcas al coach de los Patriotas, a Bill Belichick, pero pues es un monstruo como de un metro que está todo el día emputado y es como muy fuerte. Muy tajante, ¿no? Y yo ya traía mis preguntas, ¿no? Así como... Okay. ¿Y le gustan los tacos, señor Belichick? Hasta que empecé a ver periodistas que le preguntaban a Bill Belichick, uno así como, oye, ¿y qué pasó aquí defensivamente en este juego? No sé qué pasa. Y le contesta a Bill Belichick al periodista. ¿De qué hablas? No te entiendo. No, pues yo creo que no, o sea, la que se acomoda, ¿no? Así, no, a ver, o sea, y empezó a aventar como más, no, yo creo que porque los defensivos y tal. Y eso ya lo respondí, no lo voy a volver a decir. Siguiente pregunta. O sea, duro el tipo. Nada más doblé mis preguntas y yo creo que está aquí uno ve. Yo creo que esa de cuál es su color favorito no le va a gustar. No, mira, que la caga Inés Sainz. Yo, la verdad. ¿Para qué? Muy bien. No. Pero pues, muy chingón. La verdad es que Deportología nos ha permitido ese tipo de cosas. Muy bonito. Uh-huh. Y acabas de hacer una gira. Sí. Te fuiste de tour ahorita por la República. Sí. Y supe por ahí oí que estuviste a punto hasta de perder la vida, te estuviste en peligro. Hubo de todo. Ahora, te agradezco que le llames una gira por toda la República. Sí, claro, bueno, no la cagues, yo lo dije, ya déjalo así. Porque ¿no? la gente se imaginó, Manuel y Mijares, dos amigos, ¿no? Y fuiste a Champotón, sí. Tula, así. Y ya te viniste para acá. Y ya, y vámonos. No, visité... Sí. Mira, la verdad es que llevo poco en el stand-up, relativamente llevo 4 años. sí. en esto, que pues en años comedia es muy poco. Y no había hecho esto de salir, pues, de tu zonita claro, de confort, de confort, ¿no? O sea, claro. que de repente sí vas a Querétaro, vas, sí. vas como a poquitos lugares. Y dije, no, no, no, tengo que conocer como el mayor territorio posible. Fuimos como a 20 ciudades, 23 okay. ciudades. Ah, no, O sea, sí fue gira. No, sí fue gira, pero sí fue el tour de los tres pesos. O sea, así no te imaginas teatros monumentales, claro, ¿no? Sí, no, sí, o sea, claro, sí. Dependía un poco de la ciudad, el aforo y a dónde íbamos, pero... Mañana, Alex Fernández, miscelánea, Patty, no te lo pierdas. ¿No? ¡Para el chiringuito! Con la variedad, así que pinche póster que tiene 800 sí, cosas, claro. ¿no? Y en la música, la banda, Chichicomil. Los perejiles de... ¿De dónde eran los perejiles? De Jojutla. Los de Jojutla, sí, claro, sí, y banda, sí. los Askis. Y banda, y Cuisillos. Y en la comedia, y en uno local, ¿no? Así Pepinito no, y en el plan. Y en el humor. Y en el humor, sí, Pepinito sí, claro. el payaso. Lolo Rodríguez, el youtuber. Fideito, el bloguero. Fideito, el bloguero. Y Alex Fernández. Nada más. Nada más. Alex Fernández. Así, ya vas, okay, Alex, a las 2 de la mañana, ¿eh? Nada más que se baje Fideito y empezamos, ¿eh? La gente está feliz de nada la vida. Nada más que se baje Fideito, que ya es encabronar a la gente. Oye, perdón, Fideito le dijo gorda a la presidenta municipal, entonces... está muy tenso claro. el ambiente. Nada está más, no la veas. Sí. No la veas. Okay. No la veas a los ojos. No la veas a los ojos y no hagas ningún chiste que implique una mujer. Así. Exacto. Okay. Perfecto. Puta, está poca madre. Por eso casi pierdes la vida. Sí, eso. Okay. Mira, casi la pierdo en varias ocasiones. Una. Okay. La primera fue en Morelia, cuando. En el bar donde estábamos dando el show. Había una mesa que no se callaba y una señorita que era muy ruidosa y muy ruidosa. Y entonces, pues, la confronté, como okay. se debe confrontar al heckler, ¿no? Esta persona que está molestando. Y le dije, oye, a ver, ¿tú por qué no te caes? Perdón, es que me gusta mucho gritar. Ah, bueno, pues, tengo mucho volumen, como las bocinas. Bueno, las bocinas también se pueden apagar, apágate. Y cállate. Y todos, ja, ja, ja, y se cagaron claro, de risa. Chingón. Y yo, mira, pues estuvo ni tan bueno el chiste, la verdad, ¿no? Pero qué risa. Sí. Acaba el show y así de, no, cuando le dijiste a la hija del gobernador lo de la bocina. No. Y así, no mamen, en Morelia okay. me van a matar, cabrón. Sí. Pero aquí estamos. Esa fue una ocasión. Y tengo dos muy bonitas que nos perdimos. Una en Guanajuato, donde... Se perdieron en Guanajuato. Se han ido a Guanajuato y al centro, pues están los túneles y está claro. todo muy confuso. Waze no funciona ahí. Se apaga por completo, no decide qué hacer. Nos estacionamos, nos metemos en un callejoncito y de repente vemos, oye, ¿y dónde están las estudiantinas? Claro. ¿No? ¿Y dónde está todo? Y nada más empieza a ver como gente en la esquina. Sí, ya con... Sí. Esos que te ven así sí, como la sí, Mona Lisa, sí, sí. que no sí. importa dónde estés, así te que sabes que te... Que sabes que huelen tu miedo. Ajá, ajá. Sí. Y es como, ¿dónde, chingados? Estamos... Y yo tengo un videoblog, estaba grabando con el videoblog, con la cámara, así de... Y estamos aquí en Guanajuato, y pues sí, como que nos perdimos. Entonces, acabamos en el barrio pesado de, okay. ahí de Guanajuato. No les recomiendo ir. No. Y la última fue en Mazatlán. Que un hotel nos patrocinó, porque doné los shows, fue después del sismo, doné los shows okay. de una gira que tuve ahí en Mazatlán, Culiacán y Durango. Y un hotel se enteró y nos regaló el hospedaje. Pero el hotel estaba en las afueras de Mazatlán, casi okay. por el aeropuerto. Dimos el show por la zona turística, uh-huh. acaba, nos seguimos. Y es como, bueno, pasamos el aeropuerto, ya estamos por el aeropuerto. Okay. Yo no sabía que era en el aeropuerto a la derecha, el del Uber como que pues, era nuevo. Uh-huh. Ok. Entonces nos seguimos. ¿No le gusta mucho la tecnología? No, dijo como, ay, no sé, hay estos aparatos. Ah, sí. Y entonces de repente dos, tres calles y está y empieza como a ponerse muy nervioso okay. el chofer del Uber. Estamos en Mazatlán, ¿no? Uh-huh. Y nosotros, oiga, pero ¿y dónde está el...? No, joven, lo que pasa es que esta zona sí está muy caliente. Y yo, bueno, con o sea, temblor en la voz. Exacto, pues sí. Préndete el aire. No, es que era comediante. Claro. Bueno, pues aquí nos regresamos. No, es que aquí está muy caliente. Y yo iba con mi manager, que ya estaba como un poco harto de la situación. Llegamos a una calle que estaba cerrada así con piedras, ¿no? Y entonces se baja él del Uber ya enojado y le dice, no, vente, métete por acá. Métete. Entonces yo creo que el del Uber ha de haber pensado, ya. Ya, o sea, me van a levantar. Estos yo ya escuché este modus operandi. Claro, claro. Donde claro. comediantes te llevan exacto. a zonas calientes claro, de Mazatlán. Claro. Entonces el güey está todo nervioso y no, lo que pasa es que. Y ahí no, te ultrajan. Pero se dio, ¿no? Así se dio. Así, sí, ok, dio. Sí, bueno, sí, me meto sí, por donde claro. ustedes digan. Sí. Y de repente no sabíamos dónde estábamos y nos dice el Uber, pero es que ahora sí estoy bien estresado. ¿Puedo fumar? Okay. Nosotros, güey. Sí. Nosotros no, se nos acabó la pila de los dos celulares. Hijo. Entonces, no teníamos dónde y su celular no estaba jalando. Ya después de 20 minutos en uno de los municipios más peligrosos de todo Mazatlán, por fin encontramos una salida y llegamos, llegamos al hotel. Pero aparte es muy chistoso porque estás en algo ahí y todo el mundo te regaña, como, no, es que acabamos acá en la colonia esta. ¿Qué pasó? Ah, sí. Era en el aeropuerto a la derecha. Sí, claro. Estaba claro, muy claro, sencillo. Nos hubieran hablado y nosotros. Ajá. Entonces, bueno, pues casi morimos en Mazatlán, en Guanajuato, y por la hija del gobernador en Morelia. Esos fueron como las tres. Ok. Pero estamos bien, estamos bien. Pero vivos. Bien, estás aquí, estás entero, está muy bien, terminaste. La comedia sigue. La comedia sigue. Uh-huh. Estás en Netflix. Uh-huh. ¿Ha cambiado algo a raíz del especial? ¿Cuál es el proceso de cómo llegaste ahí al especial? Pues es un proceso bastante divertido en el que pues de repente te invitan porque es como por invitación. Es como ir a la mansión Playboy. Exacto. Solamente Hugh Hefner, que en paz descanse. Y me llegó como la propuesta de, oye, queremos hacer un especial contigo. Y yo, pues va. Ahora, a diferencia de otros programas donde hay stand-up y a los que estamos acostumbrados aquí en México, donde normalmente tú eres un poco como la estrella en el sentido de, hasta ahora es tu llamado, vienes y te presentas y te maquillan y te dan tu galletita culera, pero te dan tu galletita y nada más te paras, haces lo tuyo y te vas, ¿no? Sí. Ahí como en el Comedy Central. Pues aquí tú tomas decisiones de todo, entonces es un proceso un poco estresante porque es de, bueno, ¿dónde lo quieres hacer? Y entonces empieza a decidir como, a ver, ¿lo quiero hacer en un teatro gigantesco? No, pues no sé si se va a llenar o no quiero dar esa imagen. Entonces al final yo dije, quiero hacer algo que me represente y que vaya con mi personalidad y pues lo hice en Kitsania. Lo hice en Kitsania, en el Teatro Nacional de Kitsania. En Cuicuilco. Y pues es un proceso, la verdad, para mí fue muy estresante. Okay. Porque precisamente tienes que ir tomando todas las decisiones. Sí. Y decidir qué chistes voy a decir, cómo voy a abrir, cómo voy a cerrar, qué me voy a poner. Desde ahí es como bastante estresante. Ahí está. Y aparte es raro porque es este sentimiento de ahí está. Sí, ya está ahí. Ahí está. Ahí está. Ahí estoy. Ahí está, al lado de House of Cards. Exacto. House of Cards, Game of Thrones, Alex Fernández. Ahí está. A secas, está Alex Kevin Fernández. Spacey ahí con todo su acoso. No, ya no está. Ya lo bajaron. Ya al lado yo. Sí, al lado tú, exactamente. Entonces, pues es como muy, muy extraño, muy surreal. También estoy muy, muy agradecido, pues, con no sé. Gracias al señor Emilio La Rosa. Gracias por al señor Emilio por La Rosa. A Dios y sobre todo. Al señor Luis de Llano, ¿verdad? Ajá. Muchas gracias por confiar en mi por trabajo. Por darme la oportunidad. Mi casa Televisa. Y a Jorge Netflix. Al señor Jorge Netflix. Jorge Netflix, claro. Muchas gracias por la plataforma. Y estoy muy contento de estar ahí al lado del Taxista Caliente. Exacto. Una maravillosa película que, si no la han visto, la tienen que ver. Ahí está Netflix. Busquen el Taxista Caliente, Radamés de Jesús. En un protagónico que... Okay. Sí, exacto. Ya, no hay palabras. Oye, y la gente cree que hacer comedia y que hacer stand-up todo es muy fácil. Sí. ¿No? Sí. Yo también soy cagado en las reuniones con mis cuates. Y pues este baby, yo también ahorita me puedo subir. ¿Cuál ha sido tu camino al stand-up y tu crecimiento? O sea, sí. ¿Ha sido fácil? Pues mira, a mí yo siempre estoy en constante conflicto porque soy muy neurótico, entonces sí tengo yo este problema. ¿Eres neurótico? Pues no sé, Nunca te he visto ni tantito de malas. No, soy como soy muy inseguro. Ok. Y mi chamba sí me pone muy neurótico como aquí, o sea, trato de no... Vas bien, Alex, vas no bien. Sé, exacto, bien. Exacto, no sé si esta entrevista cómo lo estoy haciendo. Exacto, sí. La de una mala cara ahorita de alguien aquí del estado. Vi la de Ale, estuvo muy cagada y yo no sé si estoy haciendo bien o mal. Entonces, la verdad que para mí esta chamba siempre me está como... Yo me estoy exigiendo mucho siempre como... No, está bien. Es chistoso. Sí, claro. Esto no está funcionando. Entonces, para mí ha sido un camino como bastante... pesado en ese sentido, porque siempre estás tratando de hacerlo bien y haciendo bien, y aquí te das de topes todo el tiempo. Claro. Entonces, hay pedos en todo el camino. Todo el tiempo. Aquí hay pedos, pero mira, de estos. ¡Ay, mira! Son los pedos de monja, que los venden en varios lugares de la República Mexicana. Sí. Son pequeños aires donados por monjas, sí, ¿no? Que le echan muchas ganas a las cosas. Sí. Y querubines y angelitos llegan y los cachan en sus bolsitas. ¿Las monjas saben que sus pedos se utilizan para estas cosas? No. Son monjas ciegas, que no saben que les están empaquetando sus flatulencias. Ya, las tienen como... Entonces, están inconscientes de lo que sucede. Como en granja, las tienen todas así, alineadas, nada más así. Con esteroides, con hormonas y esteroides. Inyecto, y tienen las nalgas así, las no. Le dan un chingo de brócoli, ¿no? Chingo de brócoli, así. Crudo, crudo el brócoli. Y las ponen a hacer rompope todo el día, así, a marchas forzadas, así. Masticando brócoli ahí, crudo. Y, exacto, pero ¿quieres? ¿Te pues gusta? Mira, digo, Paco, lo que estás tomando combina muy bien. Sí, claro. El chocolatito de estos. Estoy tomando otra cosa de monja. Tienen adentro... Tienen adentro lo mismo, más o menos, que tienes allá adentro también, pero mira, puedes, sí, y, oye, es. Y el típico codo que te cierra la bolsa para que nada más agarres uno. De empuñado. ¿Te acuerdas? Estos son los pedos de monja y estamos hablando de los pedos del stand-up. Está bueno, ¿no? Sí, sabe a monja. ¿Has probado una monja? ¿Alguna vez? O sea, ¿cómo? Eso. ¿Dónde está el punto de comparación? Eso. Es tema de otra entrevista. Sí me preocupa. Eso es tema de otra entrevista. Sigamos con la información. Vamos a poner un alfiler ahí y continuamos. Exacto. Eso es para no me cuentes. Lo dejamos pendiente. Y esto se lo pregunté a Franco Escamilla. ¿Quién es tu superhéroe favorito? Batman. También, ¿ya ves? Todos. Sí. Todos, nosotros también. ¿Por qué? Batman me parece que... Esto también para alimentar los comentarios. Sí, ahorita, claro. Sí. Ah, el bueno es Superman. Es cierto, Thor. Thor es el bueno. Así siempre sale que alguien es. La bruja escarlata es la buena, ¿no? Pues no sé, Batman me parece que es... De entrada, es un güey estúpidamente millonario que decidió no jodernos a los demás siendo millonario. Ok. ¿No? Eso. Sí, claro. Entrada. Sí, sí. Eso sí, es importante. Es un buen atributo. Señor Salinas Pliego. Sí. Entonces, me parece que es como dentro de este personaje como extraño que es Bruno Díaz, ¿no? Bruce Wayne, que es pues como muy playboy y muy así, que en realidad es como una fachada. Pues el güey es como completamente agradecido y trata de ayudar y trata de cambiar las cosas. Y creo que eso es como muy chido. Eso como en el lado del personaje. Ya en las historias me parece que es donde más... tensión hay, donde más conflicto hay, que tiene estos villanos con una psicología exacto increíble, sí, donde ves a superhéroes que sufren internamente y que no es esta figura de Superman que es perfecto todo, que ¿no? Es perfecto, sí. Habrá, puede ser que en los cómics encuentres sí todo, ¿no? Pero la idea de Superman es como este superhéroe valeroso, que lo puede todo, lo tiene todo, exacto, lo, sí. Y ok, muy bien, muy bien. ¿Y cuál es la diferencia de rápido? ¿Cuál es la diferencia de Bruno Díaz con Tony Stark? Vea, para botanear. Bruno Díaz y Tony Stark, nada más rápido, ¿cuál es la diferencia? Pues la diferencia... Para mí son muy parecidos. Pues sí, nada más que Tony Stark en realidad es muy pedante. Y creo que no es un buen investigador, que también creo que... Batman tiene eso, es un detective. Es claro, sí, es mejor detective. Es detective. Y Tony Stark nada más tiene muchos recursos. Nadie me había dicho esa característica de Batman. Es un detective. Es un buen detective. Y con este gran dato y esta plática de cómics con Alex Fernández cerramos el programa. Es un placer tenerte. Ya se va de volada tu programa. Ya están ahorita los contratos. Daba para más. Duro malo, pinche güey. Puto, güey. Están chingones los cortes en chingue. Ya sube dos programas a la semana, güey. Exactamente. Pues un gusto estar aquí. Es un gusto que estés con nosotros. Gracias por venir. Gracias por aventarte el tráfico del día de hoy. Mira, lo que sea por estar en la luna. Yo sé, Nos estuvo persiguiendo y persigue y persigue. Ya, por favor. Y dice. Mi manager, ¿no? Tu manager nos estuvo acosando. Tenemos amenazas realmente ya. Que tuvo oferta. Estamos a punto de irnos al sol con... Sí, exacto. No. Chuchín, ¿no? Su manager nos amenazó fuerte, nos mató un perro. Ajá. Sí fue. Entonces, bueno, aquí lo tienen. Para aprender, ¿no? Cuidado. Exacto. Entonces, espero les guste. Aquí está Alex Fernández. Gracias, Casa Comedy. Muchas gracias, acá andamos. Exacto. Mucho amor siempre. Gracias, Alex, por estar con nosotros. No, gracias a ti, Jesús. Alex Fernández, en la luna con Jesús Guzmán. Muy bien. ¡Ay! Y, pues no sé, siempre trato también de vivir Así viva en la vida. Odín Dupeyron. Odín Dupeyron me contactó porque en mi especial de Netflix hago un chiste de él. ¿De él? Ah, sí. ¿Amable donde... o si le...? No, está amable porque digo que es un pendejo. No. En una parte del show estoy diciendo que yo soy muy inseguro y que es muy importante creer en nosotros y que siento que la gente no está creyendo, y crean en ustedes y sean felices y crean mucho en ustedes. Gracias, buenas noches, Odín Dupeyron, ¿no? Y exacto, entonces hago chingón. Como que me voy ya, un sí. gaxito. Y me escribió y me dijo, gracias por resumir mi obra en un enunciado. Yo dije, pues no ha de estar muy buena la obra, o sea, para haberla resumido así. De exacto. Sí, exacto. No, me escribió ahí muy a toda madre, como, oye, sí. gracias y genial chingón. Tu especial y no sé qué. Yo dije, bien, segundo triunfo de mi especial. Ya hiciste un amigo. Ya hice un amigo. Muy bonito. Pero el segundo amigo te sorprenderá. Exacto. Porque hago... En el especial hago un chiste sobre el azteca plateado que bailaba en los antros. Sí, claro. Ajá. Claro. Bueno, pues me escribió en mi página de Facebook el mismísimo azteca plateado. No es cierto. Ahí está, lo pueden ver cierto. En mi página de Facebook, me escribió. Que tenía luces o no me acuerdo no, qué. Que salía y hace el baile. Sí, plateado, ¿no? Su baile. Medio, ajá. No, chaparrito, pero... Y que te no. hace estas preguntas como existenciales, como de cómo se pintará la espalda, ¿no? Exacto, y su sí, esposa claro, también claro. será azteca o no. Sí, o sea... Claro. Si suda en el baile, ¿por qué no se le escurre la pintura? No, es claro. un showzazo. Sí. Me escribió. Me dijo. Digno de Las Vegas. No, pues claro. es que es nuestro Vegas. Es nuestro Vegas, muchachos. No claro. se equivoquen. El azteca sí. plateado. Y me escribió. Oh, Alex, genial. Gracias por mencionarme en tu show. Respondiendo a tu pregunta, vivo aquí en Puerto. Creo que en Playa del Carmen. Y mi asistente me pinta la espalda. Gracias wow. y buenas noches. Y yo, mira, ya me pongo. Pues eso es algo de las cosas. Ya no tienes por qué vivir. Yo ya no. Ya no me tienes escribió Odín Dupeyron y el Azteca Plateado. El Azteca Plateado, señor. Estoy en la luna con Jesús Guzmán. Retírate ya. Ya feliz. Ya. Feliz. Ya. Descansa. Vive de comes. Que se retire, pinche puto. Va, que se retire. Ay. Si les gustó el programa, suscríbanse. Aquí abajo hay un botoncito rojo para suscribirse. Y podré así ponerle un lápiz nuevo a mi taza cada vez, ¿no? Porque están un poco caros y no estamos ganando mucho. De hecho, miren, alguien se acaba de suscribir. Otro. Ahí está. Suscríbanse, por favor, para llenar la tacita, ¿no? Otro. Ahí ya se salió. Ok. Gracias.